Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, bajo la dirección ejecutiva del profesor Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Alejandrina Reyes, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles y Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, quien además tenemos el placer de que nos acompañe el día de hoy, porque nuestra compañera Adiane Gutiérrez tiene que cumplir con unos compromisos personales. En la preproducción, Soraya Tovar y José Chacón, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, ¿quién les habla? Laura Ascensión. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Qué, cómo lo podemos hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. También recuerda que puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. ¿Y hoy qué tenemos, Fabiola? El día de hoy tenemos la oportunidad de ofrecer un sentido homenaje al cantor de los olvidados, ese defensor del pueblo, Alí Primera, en virtud de su natalicio, que se celebra hoy 31 de octubre. En vida, Laura, nuestro cantautor estaría cumpliendo 78 años. Nada más y nada menos, o sea que tendría vida para rato. Bien, y vamos a iniciar con una pequeña reseña de lo que fue la biografía de este músico prodigioso. Vino al mundo un 31 de octubre de 1941 en la ciudad de Coro, Estado Falcón, mejor conocido por su nombre artístico, Alí Primera. Fue un cantautor, músico, compositor, poeta, activista, político y militante comunista venezolano, conocido también por su apodo artístico, el cantautor del pueblo venezolano. Alí fue el último y sexto hijo de la unión del pescador Rafael Primera y de Carmen Adela Rosell, quien lo bautizaron como Elí Rafael. A los 3 años, su padre murió accidentalmente durante un tiroteo que se produjo durante el intento de fuga de unos prisioneros en la ciudad de Coro. La vida de Alí Primera ha sido como muy acontecida, ¿no? A raíz de este acontecimiento, su madre se traslada a su pueblo natal, San José de Cocodite, de la península de Paraguaná, donde vivieron desde 1944 hasta 1947 en una parcela rural y dedicándose a lo que es la agricultura. Yo creo que es bien importante hacer este comentario, ya que Alí Primera fijó mucho o forjó mucho su personalidad gracias al acompañamiento de José Padilla, quien acompañó y ayudó económicamente a levantar a estos 6 hermanos, ¿no? Entonces es bien importante que mencionemos que José Padilla en vida significó muchísimo en la crianza y el crecimiento personal de este futuro artista. Así es, desde los 10 años empezó a buscar mejores oportunidades de vida para muy maduro, ¿no? Para él y su familia, por lo que en consenso familiar se trasladan a una zona del municipio Los Taques, cerca de Punto Fijo, de auge petrolero debido a la presencia del complejo refinador de Amuay. Se residenciaron ahí en el barrio La Vela, hoy conocido como sector Alí Primera. Debido a la estrechez económica de la familia, se desempeñó en varios oficios que iban desde limpiabotas a vendedor. Y a esa edad aprende a leer, a escribir, siendo un alumno aventajado, lo que le permitió terminar el nivel de enseñanza de primaria. En 1960 se traslada a Caracas, donde se inscribe en el Liceo Caracas para completar sus estudios de bachillerato. En 1964, tras terminar esta etapa, se matriculó en la Universidad Central de Venezuela para estudiar química. Durante su estancia en la universidad, se inscribió en el Partido Comunista de Venezuela e inició carrera como cantante y compositor. Primero lo hizo como afición y paulatinamente fue una actividad a tiempo completo.

deja esta gente. Ni pone ni deja la culetera. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Nos encontramos en compañía de Jorge Vázquez y Luis Miguel Jaspe, quienes nos harán un recorrido por la vida del luchador revolucionario Aldi Primera. Bien, muchísimas gracias y bienvenidos por estar acá. Siempre hemos hablado y conversado en los demás programas, me atrevo a decir que la gente conoce esa vida de cantante, sabemos que es una música revolucionaria, no solamente de Venezuela, sino de nuestro continente, ¿no? Pero ahora queremos saber esa parte militante, más allá del padre, del cantautor, eso que él vivió, también la parte militante de Aldi Primera, que nos parece importante porque además la podemos referir con ese movimiento que vive Venezuela actualmente. Bueno, saludo y gracias a la emisora por esta invitación. Bueno, mira, viendo la parte donde ustedes mencionan donde Aldi Primera inicia en la Universidad Central de Venezuela, uno de los elementos allí, bueno, se hace militante del Partido Comunista de Venezuela y participa en la Juventud Comunista, ¿no? Y él allí, en una de esas manifestaciones de la universidad, cae preso, que es muy conocido ya, la parte donde cuando él cae preso y compone una canción que se llama Humanidad, en la misma cárcel, allí tocando unos tambores, y esa hace referencia. Luego, después, en un festival, años posteriores, él la va a componer, la va a dedicar mejor en un festival ya en Mérida, ¿no? Humanidad, y ya la hace con todo el sentido musical. Pero Aldi Primera era militante del Partido Comunista, pero fundamentalmente de la Juventud Comunista en ese momento. Sus primeros pasos de él son en la Juventud Comunista de Venezuela. De hecho, ya estando como miembro de la Juventud Comunista, hay una canción que se llama Estrella Roja, que es no muy conocida, pero es muy bonita, donde la afianza Soy Comunista, Comunista Soy. Es una canción que no está dentro de esas canciones. ¿Cómo, sí, Jaspe? ¿Cómo es? Brilla la estrella roja de la revolución, y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Ok, continuemos con la historia. Bueno, no, ahora quedó mejor esta situación aquí con el compañero Jaspe. Bueno, sí, ya luego esa militancia partidista de Aldi, él va a estar hasta 1978 aproximadamente, en el año ya 70 él rompe con el Partido Comunista y se incorpora al movimiento al socialismo, al MAS. Okay. Es un movimiento que nace del Partido Comunista, una división, okay, y se nace y entonces se incorpora. Bueno, y Aldi Primera, en todas sus composiciones, él no rompe con el Partido Comunista como tal, ¿no? Y luego ya en el año 78 es cuando él va a crear el movimiento, el OCU, Comité por la Unidad del Pueblo, sin romper con todos esos movimientos de izquierda que está allí, pero crea como especie de una organización no política, como él mismo dice, sino una organización que ayudará a agrupar todas los movimientos y los partidos políticos por la dispersión que existía en ese momento. Para la Cuarta República, José Vicente Rangel se lanza a la campaña presidencial. ¿Qué motivó al cantor del pueblo a apoyar este proceso político? Bueno, mira, allí como Aldi Primera, como él mismo lo dice, él ya en el año 1981, él busca de que José Vicente Rangel, en un proceso de coalición, fuera el candidato. Ya en el año 78, ya los partidos políticos, existían muchos partidos políticos de izquierda, que estaban ahí, se habían algunos otros divididos, pero ya en el año 82, 83, es cuando se consolida el movimiento, un movimiento ahí como, no recuerdo qué el nombre exactamente del movimiento político que se crea, y él apoya a José Vicente Rangel, más sin embargo, él dice, porque están dos tendencias políticas allí, está la candidatura de Hermín, está la candidatura de Teodoro Pecov, y está la candidatura de José Vicente Rangel. Entonces, él dice, bueno, mantienen esos lazos todavía con Teodoro Pecov, pero él busca de que la candidatura fuese hacia la de José Vicente Rangel. Okay. A propósito de esto, también él impulsó como militante conformar lo que en esa época eran los Comités por la Unidad del Pueblo. Háblenos un poco también de este movimiento, cómo fue esa conformación, qué venía esa conformación. Mira, Aldi Primera en el año 69, él compone la canción que hablamos anteriormente, donde está Estrella Roja. Hay una canción que se llama Disperso, que él la va a sacar posteriormente en su primer disco, lo primero de Aldi Primera. Exactamente. ¿Cómo era, Jaspe? Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama. Es lo que pide ahorita, la patria lo reclama. Sí. Entonces ya él saca esa canción, pero es una, era un disco que lo había sacado conjuntamente del Partido Comunista, pero él después con el sello Cigarrón la va a producir nuevamente. Pero ya a partir de ese año, ya todavía siendo militante en la Juventud Comunista, siendo militante del Partido Comunista, ya en esos años, él planteaba la unidad y está cantando una canción a un elemento, dos elementos que están allí. Él, cuando hay una parte que él menciona, viva Libia, viva el Chema, junto de la mano. Liva Guvernier. Liva Guvernier muere en el año 61 en un enfrentamiento. Fue la primera militante del Partido Comunista. Y Liva Guvernier es del Partido Comunista. Y el Chema Saer muere en las montañas de allá de Occidente y es militante de, en este caso, del MIR, que eran los partidos que estaban de izquierda, okay, en ese momento en la lucha armada. Okay. Entonces fíjate que el año 69, él está hablando de la unidad. Y en el año 70 y pico, ya cuando el 72, 73, cuando saca esa canción, ¿qué lo conlleva a él a sacar el movimiento de la unidad del pueblo? Porque él termina diciendo de que el bueno, y era una realidad, todos los movimientos de izquierda estaban divididos. Y él decía, bueno, ¿qué diferencia existe en una misma lucha entre dos militantes de una misma, de diferentes organizaciones que están en un mismo objetivo, que es la lucha del socialismo, la lucha por la construir esa sociedad, pero no se ponían de acuerdo para la unidad? La justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos eran aspectos que motivaron y que identificaron a este cantor, ¿no? ¿De qué manera visibilizó Alí Primera sus ideales revolucionarios? Bueno, mira, Alí Primera, nosotros a veces lo conocemos como cantante. Alí Primera no era un cantante. Alí Primera era un político, fundamentalmente. Así es. Que utilizaba como herramienta de arma el canto. De hecho, en todos sus escritos y en todas sus canciones, el planteamiento siempre es político. El planteamiento que está allí es un elemento esencialmente de la política, como elemento esencial dentro del ser humano. Cuando tú hablas de la canción, eso del elemento hay una canción que se llama Derecho al Derechito. Él cuestiona el problema de los derechos humanos que está allí. Una canción donde él va a hacer una crítica al problema de la sociedad en ese momento, que no hay, que la gente va derechito al calabozo, derechito. La gente lo que tiene del derecho es un derechito. Es prácticamente la connotación de sobre los derechos. La otra que es muy conocida es Humanidad, que es la que conlleva a él a plantearse en... ¿Cómo es esa, Jaspe? Humanidad, humanidad. Hay motivos de alegría, pero de tristezas hay muchos más. Dice, pobre de los niñitos de la calle, él sonriendo su carita, pide una lochita para comer pan. Todos los programas deberían de ser así, uno habla y el otro canta. A propósito de también como el Che, que es estandarte de todos los movimientos revolucionarios, no solamente de... Argentina o Cuba, sino de la región, incluso podemos decir que hasta fuera de las fronteras de nuestra región americana. Alí Primera, sucede ese fenómeno también. Vamos a hablar un poco de eso. No podemos decir vamos a hablar acerca, ¿no? O sea, ¿por qué nace ese, por qué él mueve tanto en tantas masas y sin conocer muchas veces para esa época la realidad de Venezuela, porque no había los medios de comunicación que actualmente hay, pero sin embargo él movía masas? Claro, la circunstancia de un militante, de un político, como lo está diciendo aquí el compañero, es que tiene que tener coherencia, ¿no? Claro. Tiene que tener coherencia con lo que dice, con el discurso que maneja, con lo que escribe. El poeta igual, el poeta tiene que acompañar la canción, la poesía la tiene que acompañar con la acción. Y si hablaba de derechos humanos y de solidaridad, y en El Salvador había un problema, no podía dejar de largo esto, y escribía una canción, El Sombrero Azul. Oh. A eso voy. ¿Y cómo se enteraba la gente de Salvador que él había compuesto una canción? O sea, porque él se hizo sentir, o sea, de eso es que... No había en las redes sociales. No había en pero las redes había sociales. El correo de la voz, el Radio Bemba, pues. Aquí nos comunicábamos los pueblos, era así, a través del Radio Bemba. Entonces, en Nicaragua, en El Salvador, en Haití, en Bolivia, el cantor Bolivia. De Bolivia. Alí le escribió a muchos personajes de Latinoamérica y del mundo, pues, a Ho Chi Minh. Escribió desde la conciencia crítica del político, como dice él, dialécticamente escribía la poesía.

nuestro amigo Luis Miguel Jaffe. No, Luis Miguel es de Puerto Rico, México. No, Luis Miguel Jaffe, el revolucionario. Él te envidia. Yankee Go Home, para el momento, ¿no? Yankee Go Home. Y yo me metí ahí, yo no sé cómo se habrá escuchado, pero yo me metí a decir Yankee Go Home. Fabiola, ¿qué tenemos ahora? Ahorita vamos a disfrutar de un homenaje que se le hizo a Ali Primera a través del segmento Memoria Musical de Venezuela. Que cabe acotar, lo hizo mi productora Fabiola Cecín. Así es, espero que les guste con mucho cariño para Biblioteca Viva y para nuestros usuarios y usuarias. De Alba Ciudad. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Escuchar esa canción es transportarme a mi infancia y recordar la dulce voz de mi padre arrullarme al ritmo de la tonada de Ali Primera. Papá, me enseñaste a amar a mi patria a través de la música y valorar la lucha de esos cantores que defendieron a mi pueblo, que fueron la voz de los que no podían hablar, que fueron el consuelo de los que sufrían. Gracias, papá, por presentarme la música de grandes cantores que parió Venezuela. Y ese eres tú, Ali Primera. Tu música fue y sigue siendo inspiración de ese pueblo que dejaste tarareando tus canciones. Si me enorgullece ser venezolana, más orgullo siento al alzar la voz, al entonar tus canciones. Te vetaron en las radios de la Cuarta República, pero hoy, en este proceso revolucionario, usamos tus canciones como impulso a defender nuestra bandera, a defender a nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos y aquellos que, como dice tu canción, tienen la piel chamuscada. Se cumplieron tus anhelos, Ali. Los niños y niñas de Venezuela conocieron la paz y esa gente vieja es tomada en cuenta. Nos enguerrillamos con las banderas de la paz. Tenemos como armas tus canciones. Dejaste en tu tierra ese legado imborrable. Te convertiste en la piel de tu pueblo. ¿Te acuerdas? Esa piel que huele a caramelo. Despierten los niños, despierten los viejos, corral la alborada, por un mundo nuevo. Es bravo tío tigre, pero tío conejo dará a cada niño un lindo lucero y también un mango y un caramelo. Pirulí, giralú, la piel de mi niña huele a caramelo, pirulí, giraluna, por la misma tierra, pirulí, pirulero, bajo el mismo cielo. A esos niños y niñas a quienes les cantabas, hoy son hombres y mujeres que cuentan tu historia, cuentan con admiración la fuerza que tuviste, esa resistencia admirable. Tu voz no cayó nunca. Fuiste la conciencia de los que tenían hambre, de los perdidos, los olvidados, de las madres solas, de los hombres y mujeres que vendieron su sexo por el sustento de su familia. Tu canción no tiene nombre. Tu canción es del pueblo. Tu canción no copió escuela, ni rebuscó poesía. Es diferente. Es panfletaria, contestataria, rebelde, agitadora y militante. Directa a la yugular del imperialismo y a los vendepatrias piquillanquis que han querido gobernar a mi país desde el 23 de enero de 1958. Dejaste claro que tu música no fue protesta. Tu canción fue necesaria. Tu canción fue necesaria para crear conciencia. Cuando el hambre se hace poca, es decir que se hace menos, que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Y el vientre marido de mujer trabajadora, el marido que tenía la ha dejado por ahora y tal vez más nunca vuelva buscando el catre de aurora. Pero de hoy en adelante se ha casado con sus manos para no vender su sexo y crecerá su muchacho. Para no vender su sexo y crecerá su muchacho. Tu pueblo lleno de conciencia no se quedó en la casa ni primera. Se fue a defender su tierra y a combatir contra la opresión, las injusticias, las desigualdades. Te dedicaste definitivamente a luchar por y con tu pueblo a través de tu canto. Es que hay algo innegable en la realidad de nuestro país, y es que esos grupos políticos se empeñaron en hacerte callar, pero no pudieron lograrlo. De tanto indagar sobre tu vida y tu obra, Li Primera, entendí que tú sacaste a la luz las más tristes realidades. Pusiste en evidencia mediante tu canto los 100.000 ranchos existentes en Venezuela, el 70% de pobreza de nuestra población, el campesinado abandonando el campo para engrosar los cinturones de miseria en las ciudades. Casi 600.000 analfabetas, desempleo, nos ganamos el premio por ser uno de los primeros países con desnutrición y mortalidad infantil. Todo eso amparado por un clero con una cúpula entregada completamente a los poderosos. Tristemente, Li Primera, después de tu muerte en Venezuela se instaló un gobierno progresista que emprendió el combate contra dos monstruos: el analfabetismo y la corrupción. Esos monstruos se necesitan mutuamente. Uno mantiene al pueblo en la ignorancia y el otro se aprovecha de esa ignorancia. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monoy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Tierra Mansa, Venezuela. Mi patria tenía un velo ante sus ojos. Pedía la vida y le daban un siglo. Llena de sueños nos alzamos como el canto del turpial. Ya no corremos tras la esperanza, ya la tenemos. Cantor del pueblo, se cumplieron tus deseos. Tu pueblo, ese gran durmiente, abrió los brazos. Tan fuerte fue tu canto que tu obra musical y poética te posicionó como uno de los más grandes exponentes de la canción popular en el país. Por eso, ya eres más nuestro que nunca. Tu música se declaró patrimonio cultural de la nación. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Nuestro segmento del día de hoy, Memoria Musical, fue para recordar el canto rico en ritmos tradicionales venezolanos de nuestro cantautor Li Primera. Pero vamos a seguir con la entrevista, esta hermosa conversación que tuvimos el día de hoy, además muy amena porque cantamos, y hablamos, cantamos y hablamos, cantamos y hablamos. Entonces, para seguir esta conversa y seguir descubriendo más sobre la vida de Dalí Primera, me gustaría hacerles una pregunta que quedó en el aire antes de irnos a esta pausa musical, ¿no? Me gustaría saber cuál fue la actitud del de este cantor ante la censura de esos gobiernos de turno, ¿no? Bueno, mira, fundamentalmente por la canción política. Es un cuestionamiento al sistema, al gobierno. Entonces, por supuesto, es como decir, un sector que está cuestionando continuamente y está criticando al gobierno de turno en ese momento, ¿no? Y también tiene, como tiene una propuesta, él es socialista, él es comunista, y todo lo que olía a comunismo en ese momento, bueno, había que desterrarlo, perseguirlo y deshacerlo. Pero resulta que en la radio como tal, hay como cierto temor también de que fuesen a censurar la radio por las canciones de protesta de Dalí. Entonces ahí se da como una secuencia un poco. Él mismo se niega a no participar en la televisión. Él auto se censura, no participar en la televisión, y porque tiene una condición muy política. Él dice, yo no voy a participar cuestionando, cantando una canción, por decir humanidad, claro, y luego te ponen a ti una propaganda, una publicidad, todo es bello. No era coherente. No era coherente. Entonces, él se negaba a participar en televisión por ese sentido, pero no en la radio. Pero sin embargo, en la radio se escogen algunas canciones y son muy bellas, porque por lo menos inclusive el Gran Combo de Puerto Rico, hay una canción de Cunaviche Adentro, que la sacaron en salsa, y para ese momento fue un fenómeno, y volverla a escuchar. Y ahorita, bueno, ahorita pues, afortunadamente podemos escuchar diferentes géneros, que si Alito iría diciendo, y verga, ¿por dónde? Déjame la palabra, ¿no? ¿Por dónde iría su música, no? Pero está ahí en rock, ahí en, bueno, música en rock de Dalí Primera, en reggae, en corales, en danza, ahorita, o sea, hay movimientos en hip hop, muy mucho de cuestiones de ensamble. Pero él no se negaba a la radio como tal, ¿no? ¿Qué sucedía con la música de Dalí Primera, también con la censura? Que él utilizaba un lenguaje fuerte. El lenguaje de Dalí Primera era... Lo comentábamos tras micrófono, sí, pues eso es... Mira, si yo voy a asumir esta responsabilidad y lo voy a decir, porque el problema del lenguaje es, como dice Pedro Gracia, no es altisonante y sonante, porque hay palabras que aquí en Venezuela pareciera, como dicen, grosería. No es para cómo se dice, sino para qué se dice. También pudiera estar allí, porque en Colombia hay palabras que se utilizan tan normal, y que en la televisión y en la radio no causa ninguna expresión. Me van a permitir un momentico, en una canción, por lo menos, que se llama Panfletaria, ¿no? Será panfletaria, esto lo voy a asumir yo, pero voy a asumir en defensa de Dalí, porque esta es la letra de Dalí. Así es. Así que si censuran, que me censuren a mí. Okay. Que no censuren a la radio, que censuren a Dalí, porque fue que escribió la letra. Todo. Será panfletaria, pero milito con ella. ¿Hasta cuándo esa mariquera? Ella, ¿dónde está parte de la palabra? Que no era permitida colocarlo ahí. De canción, di que proteste y dejan bajo la mesa el meollo el problema. Eso está en cuestionamiento, ¿no? Y luego dice, yo no perfumo el estiércol para que me salga bonita y escuche el regodeo allá en su silla. Será panfletaria, pero milito con ella. ¿Hasta cuándo esa mariquera de canción di que proteste y baja de la mesa el meollo del problema? Cántame las aspes. Será panfletaria, mi canción no tiene nombre, que voy cantando a los hombres. Perdónenme que les diga, el que llena la barriga del que no come. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo no perfumo el estiércol pa' que me salga bonita y le escuche regodeado el burgués allá en su silla. Esta canción es feminista, ¿saben? Será panfletaria, mi canción no tiene nombre, le voy cantando a los hombres. Perdónenme que les diga, que el que llena la barriga se olvida del que no come. Buenísima. Mira, mira, Jaspe, te voy a mencionar otra también para que te la cante allí, pues, como quien dice. Hay una canción que tiene el Bachaco Fundiyú. Y el Bachaco Fundiyú él va a hacer un cuestionamiento al problema de la intelectualidad allí, ¿no? Y él va a decir, el bachá confundido es muy amigo de la langosta, cuyo nombre deriva del inglés, lang significa tierra, ¿no? Y va cuestionando allí. Pero ese bachá confundido, él hace una comparación con el, se llama el bachaco en Oriente, lo conocemos así como bachaco, lo asumo yo la palabra. Okay. Pero no va a decir la palabra culo, porque eso tiene una connotación muy, muy grave, porque la gente dice el pompi, ¿verdad? Pero todos decimos esta palabra en nuestras casas, cuando estamos bravos, cuando estamos peleando, hasta normalmente en una conversación entre amigos. Ah, pero mencionar en la radio, en una canción donde hay un cuestionamiento, decir la palabra. Entonces el bachaco fundillú es sencillamente un bachaco que tiene su parte posterior, es más ancha, la parte posterior es más ancha, y se cono. Tenemos una llamada en línea, disculpe que lo haya interrumpido, pero bueno, esto nunca pasa aquí, vamos a ver con quién nos contactamos el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Biblioteca Viva. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me habla Pinky. ¿Sí? Pinky, muchísimas gracias por llamar. Saludos, saludos. ¿Cómo están ustedes? Saludos a los camaradas cantores que están ahí y a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3. Así es. Mira, bueno, hablando de la vigencia de la canción, que incluso dentro del contexto literario y dentro del contexto de lo que valía en lo político. Creo que la vigencia de la canción de Ali actualmente... Pinky, disculpa que te ataje un momentico. Sí, bájale un poquitico al radio para podernos comunicar mejor. Ya le bajé el radio. Ali, la canción de Ali Primera actualmente tiene una vigencia muy concreta, no solamente en Venezuela. Hay algunas canciones que dejaron de estar vigentes, por lo menos nosotros hemos ido acabando paulatinamente con esos techos de cartón. Aún nos queda mucho compromiso como revolución para seguir trabajando. Estás escuchando que están hablando ahorita del bachaco fundillú. Sí. Aún tenemos muchos bachacos fundillú dentro hasta de la revolución. Y es necesario que la canción también se levante a hacer la crítica necesaria en función de enrumbar la revolución y corregir los errores necesarios que tengamos que corregir para el avance. La canción de Ali Primera logró incluso hasta en las filas de la izquierda hacer la crítica necesaria en función de la unidad, y la unidad en función de la construcción de lo que hoy somos como revolución, y lo que hoy somos como país, y lo que hoy somos como proceso revolucionario. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Yo me siento orgulloso que desde los 3 años logré conocer la canción de Ali Primera, porque me dormían con ella. Me dormían con la canción de Ali. Y eso me hizo generar una conciencia y la importancia de que el canto Ali no se pierda, y que los cantores y cantoras también generemos creación propia en función de decir lo que haya que decir, y tarareando Ali Primera. Échala tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes, échala. La palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, mi Pinky. Siempre. Así es, y gracias por tu participación. Sabemos de tus interpretaciones a ese sentido cantautor. Ali Primera, sí. De verdad que fue una sorpresa para nosotros, porque bueno, nunca recibimos llamada, pero el pueblo tiene acceso a este programa, a esta emisora, y de verdad, muchísimas gracias por tu participación. Mira, y un reconocimiento especial a quien ayer voló alto, un cantor también del pueblo, sí, Daniel Vigliati. Sí, señor, se lo vamos a dedicar. Nuestra última canción del programa se lo vamos a dedicar a él, también un cantautor popular, ¿no? Que comienza en 1960, así es. Debemos de seguir desalambrando. Así es, con eso muchísimas vamos. Muchísimas gracias, eso vamos. Pinky. Bien, muchísimas sorpresas en este sentido homenaje, y además bienvenidas todas, porque es así, los micrófonos están abiertos para nuestro pueblo venezolano y el quien desee. Seguimos. Continuamos con el canto, homenajeando a Ali Primera. Pero ¿cuántas canciones me quedan? Bueno, hoy dijimos que te íbamos a explotar aquí, así que el micrófono es tuyo. No, porque hay una canción que ahorita es muy apropiada, ¿sabes? Que se trata de precisamente de trigo y molino, de cómo el sistema oprime, ¿no? Y Ali escribió esta canción Escúchela. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y que se encuentra inerme, como le dante el tiempo, como un anciano herido, como un niño de pecho. A mí me habla la historia, no me han echado el cuento. Escuchen, esta es la derecha. Matan el pensamiento, tapan a la alborada, pisan el pensamiento, escupen a la palabra, hablan de libertad cuando en verdad solo hay tolerancia, trafican con la mentira, su mercancía es la democracia. Pero creo en tu fuerza porque el trigo germina y llegará el día, pueblo mío, en que se unan tus hijos para lavar tu frente, que si estás indefenso no será para siempre. No será para siempre cuando se unan tus hijos para lavar tu frente. Con esta canción creo que ponemos en evidencia que la canción de Alí Primera, del cantor del pueblo, no ha perdido vigencia ni perderá en el tiempo. Mientras y nosotros, el imperialismo no pierde vigencia. La y canción. Está en nosotros, esta generación de relevo, en posicionarlo y seguir haciendo de su música armas para la paz. Así es. Esperemos que en algún momento solo sea recordarla y pueda perder vigencia, porque quiere decir que ya estamos en paz y que el imperio se fue. Pero no se le cayó a nadie, se fue. Sí, esperemos que eso pueda pasar. Bien, me comentabas que habías escrito un libro de Alí Primera, Jorge, para que nos hablen un poquito, porque ya el tiempo comenzó a sonar. Ya. Y me gustaría también, antes, y disculpa que lo interrumpa, ¿no? Nuestro especialista quería hacer una invitación bien importante. Sí. Entonces, vamos a darle un espacio que responda a la pregunta de nuestra compañera Laura, y de una vez invitas a este acto que tienes pensado, y posteriormente, bueno, ya Laura dirá qué es lo que vamos a hacer en el programa. Bueno, apareció una jefa. Este libro lo escribí en el año 2004. Bueno, empezamos a escribirlo en el año 2000. Se llama Los personajes en las canciones de Alí Primera. Salió publicado en el año 2004 con Ministerio de la Cultura en ese momento, y salió publicado en Trujillo y en Caracas. Bueno, el libro ahorita con el problema del papel, hemos estado tratando de hacer una segunda edición, hemos mejorado la investigación, pero bueno, lo que les puedo decir, pueden buscar Alí Primera, los personajes, en un blog que yo tengo por ahí, está la nueva versión de este libro, ¿no? Okay. Porque mi Ministerio de la Cultura recientemente... ¿Cómo es el blog? Alí Primera, los personajes, okay, en las canciones. Chicos, vamos a hacer un paréntesis aquí. Este libro forma parte de los archivos y documentos de nuestra institución de Biblioteca Nacional. Entonces lo podemos buscar, ubicar con préstamo especial. La palabra es suya. Así es. Bueno, y el otro elemento que queremos invitar para el día de hoy es nosotros conformamos una organización que se llama Fundación Alí Primera Montepiedad. Tenemos 27 años en la parroquia 23 de enero. Y hoy tenemos un foro en los homenajes de Alí Primera. Invitamos en este caso a un compañero, a Andrés Castillo, conocedor de esta materia también. Y el día sábado, lo que hacemos de costumbre, el aniversario de Alí Primera, de su 76 aniversario, el 31 de octubre. No lo sé, lo hacemos ahorita con el foro, okay. Y el sábado que viene vamos a hacer los homenajes. Allí, bueno, están invitados toda la colectividad, están invitados todos para que disfruten un rato con nosotros allá. Muchísimas gracias. Bien, una canción más antes de que tengamos que despedirnos, porque nos quedan 2 minutos nada más para irnos. Una canción más de Alí Primera, la que tú quieras. De Alí.